Thank you. this out. Drop the beat.

Oh, my God. Un hombre es cola y era corisco. Eso fue mucho tiempo atrás, cuando aún había show, ahora es disco. No caga mola, luciendo una y otra vez. Toda la aventura que se encara siempre a par. Su fin aquí lo traga, vivió su tiempo con su vida y todo lo hace ganar. En el copa, copa cabana. Cuando soy un tarde de la gana, pero toca, toca cabana. Música, baile, pasiones, droga y alcohol. No hay peligro. Yeah. Next time you see your niggas, you're gonna be on the top.